La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 2022 lo comenzamos con las mascarillas puestas y con la variante Omicron empujando esas campañas masivas de vacunación. Y lo hemos terminado con la recuperación de la normalidad, millones de vacunas caducadas además en los almacenes de este país, pero con las mismas imágenes de enfermos en China que hicieron temblar a todo el mundo hace dos años. Por ello, la Glorieta quiere acabar este año con uno de los expertos que nos ha ayudado mucho a comprender durante este tiempo lo que estábamos viviendo. Él es el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante y director de la Cátedra Balmis de Vacunología, José Tuels. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a hacer balance de 2022. Nos hemos olvidado de la pandemia, eso sí, nada más estallar la guerra en Ucrania. Sabemos que empezó con una expansión de contagios este año, pero descendió también, igual que se expandió el número de contagios. Luego vimos un descenso bastante considerable que nos permitió recuperar la normalidad. Ahora, ¿en qué momento estamos? Bueno, en un momento de olvido, ¿no? Estamos intentando olvidarnos que ha pasado la pandemia y mediáticamente ya no es de interés y epidemiológicamente sí lo es, pero no se quiere investigar demasiado sobre lo que está pasando ahora. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Se ha frenado la lucha farmacológica para nuevos tratamientos? Porque siempre oíamos de nuevas vacunas, pero 2022 ya no hemos oído nada. ¿Qué vacunas tenemos en estos momentos? ¿Son eficaces? Bueno, las vacunas son las mismas que había. Algunas de ellas, a las de ARN mensajero, se les ha introducido alguna pequeña variación que cubra a las variantes nuevas de Omicron y poco más. Pero si usted acude a las páginas del Ministerio, verá que lo que se incide es en que más de 40 millones de españoles, es decir, más del 90% de la población, ha recibido al menos dos dosis. Pero no se habla de cuántos han recibido tres dosis y ni cuántos han recibido cuatro dosis. No se hablan. La cuarta dosis no está teniendo un éxito. Eso las vacunas, por lo que se refiere a las vacunas. Y por lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica, pues es muy mala. Es decir, no se está haciendo. La declaración de casos, los mayores de 60 años se declaran. Los menores de 60 años, no. Vigilancia epidemiológica de los contactos no se está haciendo. Parece que, de alguna manera, se quiere silenciar la epidemia, ¿no? Pero, ¿esto en qué nos puede perjudicar? Porque, vamos a ver, esta epidemia ahora está controlada, está desbocada, puede provocar más muertes, puede llevarnos a situaciones del año 2020. No, probablemente no, porque ya ha habido, en España, ha habido 13 millones, más de 13 millones de casos conocidos. No declarados no se conocen. Entonces, por un lado, eso por un lado. Y luego, fallecidos en España, conocidos, fallecidos por COVID, son 116.000. Ahora mismo, ¿están falleciendo personas? Sí, pocas personas. ¿Está habiendo casos? Sí, pero, en fin, pero los datos se dan con escasez, a cuentagotas. Se dan cada dos semanas y se dice que han habido 2.000 casos, 2.500 casos, que ha habido 40 o 50 fallecidos. Es decir, estamos en una situación grave que, como usted dice, sea preocupante para cara al próximo año, vaya a ver recrudecerse la pandemia. No estamos en esa situación. ¿Se ha superado gracias a la vacunación? Sí, pero se nos está olvidando algo muy importante y son dos cosas. Una, las consecuencias de la COVID con lo que se llama el COVID largo, el COVID persistente. Este afecta a una de cada 10 personas. Y hay personas que están teniendo problemas cardíacos, respiratorios, del sistema nervioso, del aparato digestivo, personas que están sufriendo un cuadro de fiebre, fatiga, tos, dentro de los aspectos neurológicos, nerviosos, dolor de cabeza, ansiedad, mareos, eso que otra cosa que se llama niebla cerebral. Esto, ni se está hablando de esto, ni se está haciendo nada por esas personas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cara a una posible pandemia, no se han refortalecido los sistemas de vigilancia. No se ha contratado más gente para que en una hipotética nueva epidemia se pongan en marcha mecanismos rápidos que permitan detectarla. La Agencia de Salud Pública Nacional, ¿qué se iba a hacer? ¿Dónde está? Yo no soy alarmista, y menos en Navidad, en un periodo de Navidad, pero que no se están haciendo bien las cosas es evidente. Porque los gobernantes se han relajado también. Los gobernantes, mire usted, a los gobernantes les interesan las elecciones. Los gobernantes en general son la gente más mediocre del país, ¿no? El que no sirve para nada se mete a político. Y entonces, pues, ¿qué van a hacer si son cortitos? Gobiernan no en base a la epidemiología, a las necesidades epidemiológicas del país, sino a lo que les dice el CIS de los votos, de la tendencia de voto. Se gobierna con el CIS en la mano. Y el CIS, ya se sabe lo patatero que es, pues imagínese. Preocupantes declaraciones. No, es la realidad. Es decir, que ¿a quién le importa que haya personas de baja con ese long COVID y qué se está haciendo por esas personas? Dígamelo. ¿Quién se está preocupando por la posibilidad de una nueva pandemia, la tan cacareada y anunciada Agencia de Salud Pública Estatal? ¿Dónde está? ¿Se han reforzado los sistemas de vigilancia en la Comunidad Valenciana? ¿Se ha contratado gente en epidemiología para que haga seguimiento de los casos? No, dígame usted, entonces. ¿Tenemos a un médico como conseller de Sanidad? Bueno, a un médico que es epidemiólogo. Bueno, José Tuels, al margen de la crítica política, que evidentemente es razonable la que está usted realizando, Tuels, ¿qué nos espera en 2023? Lo digo porque después de ver las imágenes de China, ¿qué puede pasar en 2023? Pues mire, usted es un ejemplo de país que lo hizo mal y es un ejemplo de país dramático, un ejemplo dramático de que, visto que no se podía tener al país encerrado en su casa, ha optado por hacer la política contraria a la que venía haciendo. Y entonces ahora van a tener un periodo de muchos fallecidos, van a pasar por lo que nosotros pasamos hace 2 años. Habrá crematorios ocultos, si usted se va a la OMS y mira los casos y los fallecidos de China, no aparecen. Es un país que dramáticamente está sometido a un régimen cuya mayor eficacia se basa en el silencio y la ocultación de datos. ¿Se sabe algo? ¿Usted recuerda que fue una comisión de la OMS a investigar dónde había aparecido la pandemia y por qué? Sí, ¿dónde están los resultados de aquella investigación? No se ha sabido qué ha originado la pandemia. ¿Por qué? Porque se originó en un país donde el silencio y la ocultación de datos es una tradición. ¿Cuándo podrá dar por extinguida esta pandemia la OMS? Una pandemia se declara extinguida cuando dejan de producirse casos de una forma masiva en distintos países. Ahora mismo se están produciendo casos en todos los países europeos, y, en fin, en la India y en China, no le digo. Extinguida la pandemia, será pronto. A lo mejor es el año que viene, pero depende de que los países no oculten datos en primer lugar y depende de que los casos se hayan localizado y que no se produzcan globalmente, pero todavía se siguen produciendo casos globalmente. ¿Que no son los mismos, excepto China, que no son los mismos que hace 2 años? Evidentemente. ¿Que la perspectiva es buena? Sí. ¿Que hay que tener esperanza de que esto se cierre definitivamente? Sí. ¿Que las cosas para un futuro se están haciendo mal? También, porque no se está previendo que pueda venir otra epidemia. Y los mecanismos son la vigilancia epidemiológica, la declaración de casos, el seguimiento de casos, cosas que son el ABC de la epidemiología. ¿Aconseja quién debería vacunarse? ¿Los mayores de 60, los mayores de 80 años en estos momentos, en estas Navidades? ¿Quién debería ponerse esa cuarta dosis? Bien, esa cuarta dosis, en primer lugar, quien se lo tiene que poner son las personas que están inmunocomprometidas, que tienen enfermedades que de alguna manera reducen su sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque sus defensas, que es al fin y al cabo los anticuerpos, disminuyen y entonces necesitan continuamente o necesitan refuerzos, como pasa con otras vacunas, necesitan refuerzos para para tener un nivel de anticuerpos suficiente. Eso en primer lugar. La edad es otra consideración. Quizá los mayores de 80, usted ha dicho los mayores de 60, también se pueden incluir los mayores de 60, pero puede haber menores de 60 que por sus enfermedades, o bien crónicas, o bien además de las crónicas, las inmunocomprometidas, las personas que tienen están tomando determinados tratamientos, pues merece la pena que se la pongan. ¿Y a la población sana dejarla en paz ya? A la población sana, en principio, una persona que ha recibido 3 dosis de vacuna y además ha pasado la COVID, una cuarta dosis no le va a hacer producir más anticuerpos. Ya tiene suficientes anticuerpos. Estoy hablando de una persona sana. ¿Usted ha visto las recomendaciones? ¿Hay recomendaciones claras? No. Ahora se ha dicho, ¿se pueden vacunar los menores de 60? ¿Con qué criterio? ¿Solo la edad? No. Había que decir los menores de 60 que tengan determinado riesgo. ¿Por qué? Porque tengan comorbilidades. Es decir, alguna enfermedad que aconseje esa cuarta dosis. ¿Eso lo ha visto usted en algún sitio? No. José Tuels, en estos momentos la COVID, ¿hay perspectivas buenas de cara al 2023? Ha dicho que podría ya darse por extinguida la pandemia, pero que pueden venir otras más. Ha sido muy crítico porque no se están haciendo los deberes, luego nos cogerá el toro a este país, como ha sucedido, como siempre está sucediendo, por la falta de planificación en todas las cosas. Pero ¿qué hay de la gripe? ¿Las gripes han cambiado? ¿Cómo está en estos momentos? Mire usted, la gripe tiene la misma dinámica que viene teniendo desde hace muchos años. La gripe, no existe una vacuna universal para la gripe, eso en primer lugar. ¿Por qué? Porque no interesa. Imagínese usted que yo le ofrezco una vacuna contra la gripe que con una dosis ya no tiene más vacuna de gripe que vacunarse el resto de su vida. Pues se la pondría un par de veces y ya está. Pero no es lo mismo eso que ponerse toda la población, todos los años, una vacuna, ¿vale? Una vacuna que ha probado, y no lo hemos probado nosotros solo, está probado en muchos sitios, que no es su dosis, su nivel de eficacia no es muy alto. El año que se acierta con la cepa circulante, pues puede alcanzar un 50 o un 60% de eficacia. El año que no, no llega a un 30%. Estoy hablando de datos publicados, no de datos inventados. Y estoy hablando con la realidad. Me gustaría contar otras cosas, pero es la realidad. Entonces, la vacunación de gripe, le digo lo mismo que le he dicho con la COVID. Hay personas que por sus enfermedades, por su cuadro respiratorio, porque son personas que tienen una edad, un conjunto de enfermedades cardiovasculares o cardiorrespiratorias y vasculares, pues son personas que cuando viene una gripe pueden verse afectados y morir por una enfermedad asociada a la gripe. Cuando una persona muere después de pasar una gripe, no muere por la gripe en sí, sino por una complicación de la gripe, por ejemplo, una neumonía. Una neumonía neumocócica que se produce porque los pulmones han quedado fastidiados por la gripe que se ha pasado y entonces la persona muere por una neumonía. Por eso es conveniente que esas personas que padecen problemas respiratorios y demás se vacunen de gripe. Una edad, bueno, se puede decir mayores de 65 años, pero hay personas menores de 65 años que son broncópatas y deberían de ponerse la vacuna, y hay personas de 75 años que en su vida han fumado, que están la mar de sanos, y bueno, y la vacuna pues es un criterio que tiene que ser más por las características de las personas. Deberíamos de avanzar hacia una vacunación personalizada. Cada persona va a necesitar en un futuro, y es lo que se va a llamar vacunología personalizada, más que seguirse por un calendario de a tal edad, tal esto, no. La persona, por las características personales, por sus posibles patologías, por su edad, distintas variables, incluyendo la edad, va a necesitar unas vacunas y otra persona, a lo mejor de la misma edad, va a necesitar otras. Pero esto estamos hablando de futuro. Respecto a la gripe, pues es buena para las personas que van a padecer algún tipo o que padecen algún tipo de riesgo. Personal sanitario, pues las personas que trabajan en primera línea, en las UCIs, en urgencias y demás, conviene que se vacunen. ¿Por qué? Porque pueden ser transmisores de la enfermedad. O sea, que conviene que se vacunen de gripe. Es decir, que por la propia idiosincrasia de las personas debería de ser unas vacunadas y otras a lo mejor no lo necesitan tanto. Pues José Tuels, ¿qué le va a pedir a los Reyes Magos? Transparencia y toma de decisiones inteligentes. Me quedo también con ello, después de escucharle. Y por último, enhorabuena, porque es el único de la provincia vacunólogo que pertenece a la Real Academia de Medicina. Así es, muchas gracias. Formo parte de la Real Academia y... ¿Qué puede hacer usted dentro de esa institución? ¿Qué se puede hacer como académico? ¿Usted puede llegar a los órganos, a esos consejos asesores que se guardaba tan en secreto y asesorar al gobierno? La academia tiene una serie de funciones. Ya estamos trabajando en cosas relacionadas con las vacunas. Los consejos asesores, como usted bien ha dicho, son secretos. Y forman parte de lo contrario a lo que yo he pedido. Yo he pedido transparencia, recuérdelo. Gracias, Tuels. De nada, buena Navidad, buena entrada de año. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¡Vuelve la Liga! Este jueves a las 9 de la noche... De...